Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Muy buenos días amigos de América Latina y el Caribe. ¿Cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy 21 de noviembre del 2018. Muchas gracias, gracias por permitirnos llegar a sus hogares, a sus corazones, a los pueblos indígenas, zonas campesinas, zonas urbanas de nuestro continente a través de Aler Satelital. Muchas gracias. Ya estamos preparados y preparadas para compartir con ustedes las noticias más destacadas. En Venezuela, trabajadores y trabajadoras de la educación de Fe y Alegría protagonizaron protestas en 90 puntos del país para exigir salarios justos. En México, empresa canadiense ya no seguirá con la construcción de dos gasoductos gracias a la resistencia de las comunidades indígenas. Y en Panamá se realizó un encuentro importante, un encuentro mesoamericano contra los modelos extractivistas. Vamos a iniciar la emisión de Contacto Sur en México. Allí, empresa canadiense ya no seguirá con la construcción de dos gasoductos. Esto por la resistencia de las comunidades indígenas que se han movilizado en un buen tiempo. Vamos a tener detalles con nuestros compañeros y compañeras de Radio Guayacocotla en México. Desde México, la información a través del Contacto Sur, empresa canadiense, ya no seguirá con la construcción de dos gasoductos. Por la resistencia de comunidades indígenas y la pérdida de dinero que han generado las reformas a ley ingresos municipales, la empresa TransCanada canceló la instalación de los gasoductos Tuxpan-Tula y Tula-Villa de Reyes. Así lo informó su filial en México, transportadora de gas natural de la Huasteca. En un comunicado, esta empresa aseguró que las peticiones de grupos sociales que estaban en contra del proyecto atentaron contra su viabilidad. TransCanada invertiría en esos dos gasoductos $1,000 millones, de los cuales 400 millones estaban destinados al gasoducto Tuxpan-Tula, obra de 263 kilómetros de tuberías que atravesaban 479 comunidades de los estados de México, Veracruz, Hidalgo y Puebla, obra a la que además estuvieron en contra cientos de esas comunidades por las afectaciones ambientales que causaría. En su comunicado, transportadora de gas natural de la Huasteca admitió que cedió a la presión de los pueblos originarios. Una buena noticia para pueblos y comunidades de estos estados de México, Veracruz, Hidalgo y Puebla, porque TransCanada ha dicho que no sigue con la construcción. Sin embargo, la pregunta es, ¿qué va a pasar con lo que ya se hizo? ¿O será que llegue otra empresa a continuarlo? Es la información desde Radio Guayacocotla para el Contacto Sur, Sandra Luz Cruz. Y de México nos vamos a Venezuela. Allí se han venido registrando protestas de los gremios de la educación, los sindicatos de los maestros. Y en esta oportunidad, nuevamente, los trabajadores y trabajadoras de la educación de Fe y Alegría protagonizaron protestas en 90 puntos del país exigiendo salarios justos. Vamos con Iranía Costa desde Radio Fe y Alegría en Venezuela. Así es, Javier. Este martes 20 de noviembre, trabajadores de 174 escuelas, 5 institutos universitarios, 80 centros de capacitación laboral y un centro de formación e investigación educativa se concentraron en al menos 90 puntos del país para reclamar nuevamente por salarios dignos al Ministerio del Poder Popular para la Educación en Venezuela. Fe y Alegría está en desacuerdo con el ajuste de las tablas y las primas. Los salarios son insuficientes y los pagos fraccionados. y luchamos por un salario justo y digno como venezolanos son algunas de las consignas que podían leerse en las pancartas que exhibían quienes manifestaban. Lilian Coa, directora de la escuela El Tigre de Fe y Alegría en el sur del estado Anzoátegui y al oriente venezolano, destacó que el sueldo que ganan actualmente no les alcanza ni siquiera para pagar el transporte para ir a trabajar. Somos muy mal pagadas, no tenemos cómo solventar nuestras necesidades básicas, comida, vivienda, necesidades que no podemos omitir de ningún punto de vista. Tenemos familias a cargo y todo aquí el personal, principalmente nuestros obreros o administrativos, que necesitan el pago justo, que sea un salario digno, que podamos solventar nuestras necesidades con lo que nos ganamos aquí. Más del 50% de nuestro personal vive fuera del sector, porque son hasta 4 pasajes lo que se paga. Asimismo, José Ramírez, quien es docente en este centro educativo, destacó que esta situación presiona la situación económica de sus compañeros y compañeras, obligándoles a considerar la posibilidad de irse del país. Que ya hay unos colegas, lamentablemente, están pensando en renunciar porque no le ven cómo solventar esos problemas, pues. No tienen la facilidad de venir para acá, el pasaje ha aumentado muy exageradamente. Entonces, hay muchos, yo conozco 4 o 5 amigos míos que quieren renunciar. El pasado martes se registró una protesta en las afueras del Ministerio de Educación con sede en Caracas, donde trabajadores de Fe y Alegría exigieron salarios y mejores condiciones laborales. El Movimiento de Educación Popular y Promoción Social Fe y Alegría tiene 63 años de trabajo en Venezuela y, de acuerdo a las últimas estadísticas, atiende a más de 243 mil niños y niñas y adolescentes en todo el país. Pero estos no son los únicos trabajadores que reclaman respeto a las contrataciones colectivas al gobierno venezolano. Desde el pasado 20 de agosto, trabajadores del sector petrolero, del Metro de Caracas, de la Cancillería, también del sector eléctrico y de telecomunicaciones, junto a distintos gremios de la salud, educación y otros, han reclamado el respeto a las contrataciones colectivas. Hoy se espera que el magisterio también proteste en distintos puntos del país por la misma exigencia. Desde Radio Fe y Alegría en Venezuela, Iraní Acosta para Leer Contacto Sur. Y nos vamos a Panamá y también Centroamérica. Nos informan nuestros compañeros y compañeras de Radio Temblor Internacional que se ha realizado un encuentro muy importante en Mesoamérica. Los movimientos han discutido todos los esfuerzos que se vienen haciendo contra los modelos extractivistas mineros. Vamos a tener detalles con nuestra compañera Lilian Ruiz de Radio Temblor Internacional. Se dieron cita en el centro histórico de la ciudad de Guatemala organizaciones de más de 12 países que conforman el movimiento mesoamericano contra el modelo extractivo minero M4 para participar del quinto encuentro que llevaba como temática la manipulación de la consulta y consentimiento a favor del extractivismo. El mismo tuvo como objetivo discutir y analizar los actuales procesos de instrumentación de la consulta hacia las comunidades, construir estrategias colectivas para unificar criterios en la defensa de los bienes comunes y naturales. Al finalizar el encuentro se dio lectura a una declaración pública de las organizaciones partes del M4, en la cual denuncian y califican de farsa la consulta reglamentada cuando esta es montada desde los gobiernos y las empresas corporativas, ya que han sido instrumentalizadas para legalizar y legitimar la intervención en los territorios por los estados, organismos financieros internacionales y de derechos humanos que distorsionan el espíritu de la buena fe implícitos en los derechos fundamentales y colectivos de los pueblos. Escuchemos declaraciones de Francisco Rocael, miembro organizador del quinto encuentro del M4 en Ciudad de Guatemala. Este encuentro internacional sobre consultas es resultado de un acuerdo que se tomó en Costa Rica en uno de los encuentros del M4. Tiene como objetivo fundamental intercambiar experiencias y profundizar la situación de cada país en relación a los avances, a las limitaciones y sobre todo los retos que tienen que ver con el ejercicio del derecho fundamental de la consulta, que hoy por hoy ha sido obstruido a través de las estrategias perversas del poder corporativo y los gobiernos de turno. Bueno, a nosotros complace la presencia de más de 12 países acá en Guatemala, del continente, donde pues desde el inicio ha habido mucha participación y también mucho optimismo para poder fortalecer la articulación de los pueblos. En el primer día, el día 15, nosotros pues logramos hacer un análisis internacional sobre la situación de la consulta y también un análisis sobre el sistema y el modelo económico que se está imponiendo en la región. El día de ayer ya se realizaron mesas de trabajo para ir profundizando, para ir construyendo también no solo las conclusiones necesarias en relación a esta coyuntura, sino también ir construyendo las estrategias y las acciones que los movimientos y los pueblos debemos continuar para defender el territorio. Soy Lilian Ruiz, de Radio Temblor Internacional, para leer Contacto Sur. Bueno, se cumplen 2 años de la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno de Colombia y la FARC. ¿Cuáles son los balances, los avances, las dificultades, sobre todo en materia de aplicación de justicia transicional? María Angélica Hernández Guzmán, desde Colombia, nos informa. Han transcurrido 2 años desde la firma del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC. Entre los compromisos quedó establecida la creación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que trabajó la creación de mecanismos para el juzgamiento de los máximos responsables por los hechos más graves ocurridos durante medio siglo de conflicto, el esclarecimiento de la verdad y la búsqueda humanitaria de los desaparecidos. De esa manera se creó la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. El diario El Espectador realizó un balance acerca sobre la justicia transicional a 2 años del acuerdo con las FARC. Escuchemos al comisionado por la verdad, Saúl Franco. Para mí los dos grandes aciertos hasta ahora ha sido la inteligencia que se tuvo en crear un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Porque esta es una necesidad de la sociedad. La sociedad necesita que haya reparación, pero la sociedad necesita que haya verdad y la sociedad necesita justicia. Y cuando digo la sociedad, es en su conjunto, pero especialmente las víctimas. El segundo logro grande de la Comisión de la Verdad hasta hoy es haber aprovechado con máxima responsabilidad cada minuto de su trabajo estos meses para hacer fundamentalmente 2 cosas. Lo primero, para escuchar a todo el país, que en estos meses nosotros hemos hablado con todo el país, desde el país profundo y lejano, de las veredas, los ríos, y hemos oído a los intelectuales y a los militares y a la guerrilla y a los paramilitares. Hemos hecho una escucha responsable, cuidadosa. En el país no hay un consenso político sobre la bondad de la paz, sobre todo sobre la bondad, no digamos de la paz, sino del proceso de paz. Y yo creo que necesitamos ir construyendo mayor cercanía, reducir esa polarización para tratar de que, viendo más allá de lo inmediato, que como país descorramos el velo y seamos capaces de ver las bondades de la verdad y anteponer ese bien mayor por encima de intereses particulares y ser capaces entre todos de construir un proceso de paz a la medida de nuestras necesidades. Cabe resaltar que a pesar de las polémicas y debates, la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos han presentado diversos avances para el beneficio de la implementación del acuerdo de paz en Colombia. Soy María Angélica Hernández Guzmán, desde Bogotá, Colombia, para ALER. Bueno, les contamos al cierre que se está conociendo que la policía chilena está siendo señalada, denunciada de haber reprimido una manifestación de ciudadanos y ciudadanas que exigían la renuncia del ministro de Interior Andrés Chagú tras conocerse la eliminación del video que registraba el operativo donde fue asesinado el comunero mapuche Camilo Catrillanca. Esta protesta se registró en la Plaza de Italia en Santiago de Chile y, repito, se denuncia la acción de la policía chilena y coloca pues en debate toda esta decisión o esta posibilidad de que el ministro del Interior, Andrés Chagüit, haya eliminado el video donde aparece el operativo policial. Hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Alerta, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Alerta, 2020. Te toca y te prende.